Mira, antes de comenzar, la semana pasada conté una historia de una persona de una iglesia que estaba en Alemania y le dije que no sabía de dónde era la fuente, la escuché en un audiolibro, pero yo encontré el libro y la cuenta un pastor, que el pastor de la iglesia de Moody en Chicago, que se llama Erwin Tozer. Entonces, la historia viene de Erwin Tozer. Nada más para aclarar, porque siempre me quedo así como no me gusta contar historias que son fantásticas y que luego no sabemos si son historias fantásticas o nada más, o son verdaderas, ¿no? Entonces, esta historia la cuenta el pastor Erwin Tozer en su libro. Cuando un país se aleja de Dios, y el subtítulo es Siete cosas que podemos aprender de la Alemania nazi. Entonces, nada más para que quedara claro. Ahora vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tenemos ejemplos, Señor, de hombres, de mujeres, personas transformadas, Señor, que rinden tu vida a ti. Pedimos, Señor, que ese efecto también sea en nosotros, que lo podamos experimentar. Que tu Espíritu Santo nos hable a cada uno de nosotros, que quite distracciones, Señor, que nos dé convicción y que nos ayude a seguir adelante. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, dicen que una vez había una persona que llegó a pedir trabajo en una gran oficina y cuando lo entrevistaron le preguntaron: oiga, señor, ¿para qué viene? Dijo: pues yo vengo por el anuncio del trabajo que encontré en el periódico. Y le dicen: ah, usted entonces es la persona que tiene un postdoctorado en matemática no euclidiana. Dice: ah, no soy yo. Ah, entonces usted debe ser uno de los nominados al premio Nobel por sus experimentos en física cuántica. No, tampoco soy yo, dice el señor. Dice: ah, entonces usted debe ser uno de los maestros de astrofísica en Harvard, Oxford o Cambridge. Y dice: no, tampoco soy yo. Entonces, señor, ¿usted por qué viene a pedir trabajo? Dice: yo vengo por la última parte del anuncio. ¿Y cuál es esa? Dice: inútil presentarse sin esos requisitos, ¿no? Bueno, cuento esto porque onésimo quiere decir útil. Onésimo era útil a Pablo, pero dice una vez también fue inútil. Quizás fue este inútil que fue a pedir trabajo. Pero bueno, de hecho dice Pablo en el versículo 11: en otro tiempo te era inútil, está jugando con palabras, pero ahora nos es útil a ti y a mí. Y esta es la carta que Pablo escribe a Filemón y que se centra en el caso de Onésimo, un esclavo que huyó, o sea, robándose algunas cosas de Filemón y que, bueno, también dice que era inútil, que ahora es útil, ¿no? Es una carta muy interesante porque si uno la ve, Pablo está pidiendo, está demandando de una forma muy fuerte algunas cosas de Filemón y tenemos que hacerlas de nosotros. No es como pues, Filemón, ay, que bueno, ojalá Filemón le haya puesto. Tenemos que hacerla porque creemos que la palabra de Dios es útil para todos nosotros también. Perdón, voy a tratar de no toser. Vamos a entender un poco cuál es el contexto en el que se escribe esta carta. Es la carta más cortita que escribe Pablo. De hecho, estuve tentado a que leyéramos toda la carta, pero nada más dejé algunas partes fuera. En esta como ya dije, a abogar por Onésimo, un esclavo que fue esclavo de Filemón. Son los tres nombres que vamos a tener en mente. Pablo, que es el escribe, Onésimo, que es el esclavo que huye y roba, y Filemón, que es el dueño del esclavo y quien recibe la carta. Mientras está huyendo, Onésimo de alguna forma termina en la cárcel con Pablo. Y Pablo, como es su costumbre, comparte el Evangelio con Onésimo, y Onésimo está alcanzado por el Señor y se convierte. Se arrepiente y ayuda un tiempo a Pablo, pero Pablo dice: bueno, lo justo es que vuelva con su dueño. Así que imaginemos, ¿no? Una persona que nos ha robado, que trabaja en casa, nos ha robado, ha huido y de pronto lo volvemos a ver en casa, ¿no? ¿Cuál sería nuestra reacción? Llega con una carta y esta carta pide que sea aceptado ya no como esclavo ni ladrón, sino como un hermano en Cristo. Así que, no sé, seguramente algunos de nosotros conocemos o nos ha pasado que alguien trabaja en casa, se lleva algunas cosas y hacemos un gran coraje porque nunca los volvemos a ver, pero de pronto está de regreso y trae la carta de uno de los pastores que más respetamos y dice, por favor, perdónalo y acéptalo como hermano, ya ni siquiera como esclavo, ¿no? Difícil la situación, ¿no? Y esto es muy interesante porque cuando Filemón trae esta carta, también trae otra carta, que es la carta a los colosenses. Filemón era miembro de la iglesia en Colosa, entonces llega Filemón con la carta personal, pero también llega con la carta de Colosenses. Dice, de hecho, Pablo, nuestro querido hermano Tíquico, fiel servidor y colaborador en el Señor, les contará en detalle cómo me va. Lo envío a ustedes precisamente para que tengan noticias de nosotros y cobren ánimo. Va con Onésimo, querido y fiel hermano, que es uno de ustedes. Ellos los pondrán al tanto de todo lo que aquí sucede. Entonces, no solamente Filemón tiene esta carta personal, sino también tiene una carta que se leyó enfrente de toda la iglesia y que ya no se refiere a Onésimo como al esclavo, sino al querido hermano, querido y fiel hermano Onésimo, ¿no? Eso se encuentra en Colosenses 4. Perdón. La mayoría de los autores creen que Onésimo, o sea, no sabemos qué pasó, pero la mayoría de los autores creen que Filemón sí perdonó a Onésimo porque la carta se lee en público en la iglesia, ¿no? Y de hecho la seguimos preservando. Hubiera sido más fácil para Filemón deshacerse de la evidencia y decir, no, no quiero saber nada de este señor. Pero no sabemos en realidad. Vamos entonces a comenzar con hablar de la autoridad. Vamos a hablar de la autoridad porque Pablo tiene la autoridad, Filemón tiene la autoridad. Pero vamos a ver el ejemplo de autoridad que nos da Pablo, que es muy sutil y que en primer punto es una libertad humilde que da libertad. No es una persona autoritaria. Uno de los problemas que a veces me encuentro con algunos pastores y en algunas iglesias es que el pastor me dijo que no hiciera esto. El pastor me dice, y a veces es como muy impositivo. Personalmente no creo que sea la forma más eficiente. Aunque a veces creo que sí es necesario, pero la mayor parte de las veces hay que dejar que la persona trabaje de acuerdo a lo que Dios está haciendo. Dice Pablo, después de que saluda a Filemón y que da gracias a Dios por su vida, comienza inmediatamente a interceder por Onésimo y dice, a partir del versículo 8, por eso, aunque en Cristo tengo la franqueza suficiente para ordenarte, por la autoridad que me da Cristo, yo puedo decirte que hagas las cosas. Así comienza a decir Pablo. Lo que debes hacer, prefiero, y noten la palabra, el cambio total, rogártelo en el nombre del amor. Yo, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Cristo Jesús, te suplico. Dice, el extremo, por un lado tiene la autoridad para ordenarle, pero le está suplicando, le está pidiendo, le está rogando. Por mi hijo Onésimo. Y sabes que cuando Pablo dice mi hijo, se refiere a personas que él verdaderamente quiere, lo ha hecho con Timoteo, lo ha hecho con Tito, y ahora también con Onésimo, quien llegó a ser hijo mío mientras yo estaba preso. En otro tiempo te era útil, pero ahora nos es útil tanto a ti como a mí. O sea, perdón, en otro tiempo te era inútil. ¿Dije inútil o inútil? Pero ahora es útil a los dos. Y es muy interesante ver cómo inicia esta interacción. Por un lado, reconoce que tiene suficiente libertad y autoridad por parte de Dios para exigir, para ordenarle que haga ciertas cosas. Pero Pablo opta por dejar que sea Filemón quien tome la decisión. Lo hace muy elocuente, o sea, al final es difícil pensar que Filemón va a hacer otra cosa por la forma en que Pablo presenta este caso. Pero Pablo le da esta opción. Pablo admite que tiene la autoridad para ordenarle lo que debe hacer. Pero nuevamente, recalco, usa las palabras, te ruego, te suplico. Y vienen otras palabras similares en la carta. Pablo sabe que es lo correcto, pero al mismo tiempo sabe que Filemón ya es un cristiano maduro y que no debe recibir instrucciones y obedecerlas sin procesarlas él mismo, sin analizarlas, sin que haya, sin ver este cambio. Y es más, es el momento en que él debe ver el cambio que está dentro de él. Pablo reconoce que ha escuchado el buen testimonio de Filemón. Dice, cuando lo saluda, dice, he escuchado lo que Dios ha hecho por ti, que eres bueno con los otros hermanos, que das testimonio. Dice Pablo, de hecho, a partir del 5, que no leímos, porque tengo noticias de tu amor y de tu fidelidad hacia el Señor y hacia otros creyentes. Pido a Dios que el compañerismo que brota de tu fe sea eficaz para la causa de Cristo mediante el reconocimiento de todo lo bueno que compartimos. Hermano, tu amor me ha agradado, me ha alegrado y ha animado mucho porque has reconfortado el corazón de los santos. Y yo creo que Pablo no duda de la sinceridad de las acciones de Filemón. Pero la situación de Onésimo es muy peculiar. Porque la tradición dictaba que si un esclavo huía, debería ser crucificado. Como ejemplo para los otros esclavos y que no se les fuera a ocurrir escaparse también. Entonces, imaginemos toda esta tensión que hay, ¿no? O sea, no sé qué pensó Onésimo, pero lo primero que debía haber pensado es, ahorita me va a pagar lo que me debe y vamos a ponerlo de ejemplo para que los otros esclavos no se vayan. Pero llega con esta carta. Y Pablo hace uso de la fuerza, perdón, y Pablo no hace uso de la fuerza para coercer, para una actitud, sino que lo anima y espera, y cuando digo espera es de esperanza, no espera de tiempo, a que Filemón haga lo correcto. Y podemos pensar lo que yo estaba pensando cuando vi esto, es como, Pablo lo que no quería era una acción muy superficial. Cuando tenemos dos hijos, como en nuestro caso, o tres, que no es nuestro caso, pero dos, funciona con dos, y se pelean, lo más fácil para los papás, muchas veces, cuando estás cansado, pídele perdón y dale un abrazo, y sigan jugando, ¿no? Y entonces los niños todos desanimados, perdóname, ¿eh? Esto lo vivimos en casa con frecuencia, no mucho, gracias a Dios, pero, ay, perdóname. Hubo la acción, pero no hubo el sentimiento. Y Pablo no quería eso, no quería que recibieran ese momento. Pues me lo pidió Pablo, y pues no me queda de otra. Bienvenido, te perdono. No quería una cosa superficial, sino quería que el cambio viniera desde adentro. Por eso es que Filemón tiene que elegir. Porque puede elegir hacerlo o puede elegir no hacerlo. No va a obedecer a Pablo simplemente para obedecerlo. Tiene que elegir. Ay, perdón, qué bien, historia de los niños. No es una respuesta fácil, no es una decisión fácil. Es una confrontación profunda para actuar de acuerdo a las enseñanzas del Evangelio. Es tan difícil que el Señor Jesús la describe, esta acción de perdonar este tipo de cosas, como ser perfectos. Escuchen lo que dice Mateo 5. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen lo mismo hasta los recaudadores de impuestos? Y estos eran para los judíos las peores personas que podían existir. Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿de qué? ¿Qué demás están haciendo ustedes? ¿Acaso no hacen lo mismo de los gentiles? Y luego fíjense, por eso sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Y lo que está diciendo Jesús es, amen a sus enemigos, amen a quienes han hecho mal. Y entonces podemos ser perfectos. Y entonces es cuando uno dice, uy, estoy muy lejos de ser el cristiano tan perfecto que pensaba que yo era y necesito verdaderamente a Jesús. Porque no sé el corazón de todos ustedes, pero yo me gustaría ser más como Él y menos como soy yo. Y tengo que pedirle a Dios, ayúdame, porque sabes que me cuesta trabajo perdonar a estas personas. Y Filemón debe sentirse muy mal porque se escapó y le robó. De hecho, Pablo dice, si te ha perjudicado y te debe algo, cárgalo a mi cuenta. La Reina Valera dice, si te hizo daño. ¿Pero por qué dice cárgalo a mi cuenta? Es decir, si te robó algo, ¿no? Este es en el versículo 18. Y nuevamente, no me debo cansar de decir que es algo difícil. Porque es una traición muy alta robar y escaparse. Pero lo hizo cuando era inconverso. Ahora se ha arrepentido, ahora ha conocido el Evangelio, ahora conoce a Jesús y le pide que lo reciba como un hermano. Y no sé qué pensarían muchos de nosotros, qué pensaríamos nosotros, pero yo creo que la situación sería más o menos, bueno, bienvenido a la congregación, pero vamos a estar echándole un ojo, no vaya a ser que no la vuelva a hacer, ¿no? Pues sí, que pase, pero ten cuidado, guarda tu monedero, guarda tu bolsa, porque ya sabes cómo es. Pablo está pidiendo que haga algo excepcional. Y Pablo nos pide, Dios a través de Pablo, que también hagamos cosas excepcionales. Y cada uno de seguro tenemos a alguien que sentimos que nos ha traicionado. Ahora, hay que ver, la situación de Onésimo es que Onésimo ahora se ha arrepentido. Jesús no calificó cuando dice amén a sus enemigos, no dijo cuando se vuelvan cristianos o cuando me sigan. Eso fue más genérico. Pero Pablo en este caso está pidiendo por alguien que se ha arrepentido por lo que hizo. Esta es una oportunidad para mostrar qué tanto ha madurado Filemón. Y yo creo que si nos comparamos con Filemón, es un momento difícil, ¿no? O sea, yo no estoy a la altura de Filemón, no me siento a la altura de Filemón. Pero me gustaría estar a la altura de Filemón. Pablo no le ordena, sino que le da una oportunidad para que él decida sí o no. Y Pablo lo hace, repito, humillándose él mismo. Te ruego. Dice, mira, yo soy anciano, por mis canas podrías... Además... Y vamos a ver más adelante, me debes muchas cosas. Por si se te olvidaba, ¿no? Además, Dios me ha dado la autoridad, pero te ruego que tú lo hagas. Te ruego que tú decidas. Cada uno de nosotros tenemos personas a quienes debemos perdonar y recibir bien, ¿no? Especialmente si como Onésimo se han aprovechado de nosotros, pero después se han arrepentido y han cambiado su forma de vida. Si alguien nos ha lastimado con palabras o con hechos, es posible que seamos nosotros. Es posible que nosotros mismos no nos perdonemos por algo que habíamos hecho en el pasado. Y nuevamente no se trata de una actitud exterior nada más. Se trata de un cambio que viene desde dentro, un cambio que nace con el Evangelio. Entonces debemos elegir si perdonamos a las personas o no las perdonamos. Y al mismo tiempo debemos decidir, debemos elegir si los perdonamos, al mismo tiempo decidir hacerlo y ver cómo Dios nos va transformando día a día. O sea, cuando una persona da este paso, deja atrás muchas cosas y puede ver cómo Dios lo está transformando, porque ya lo que eran valores humanos anteriores ya no son los mismos. Así que escuchemos la voz del Espíritu Santo que nos invita a que actuemos de acuerdo con nuestro llamado de vivir a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Pablo también tiene una autoridad que cede, no nada más es humilde y da la oportunidad, sino cede a otras personas. Pablo continúa escribiendo, te lo envío, hablando de Onésimo, y con él va mi propio corazón. Yo hubiera querido quedármelo para que me sirviera en tu lugar mientras estoy preso a causa del Evangelio. Sin embargo, no he querido hacer nada sin tu consentimiento. Y Pablo podía decirle, tengo la autoridad para decirte que me lo des porque me sirve a mí. Para que tu favor no sea por obligación, sino espontáneo. Tal vez por eso Onésimo se alejó de ti por algún tiempo, para que ahora lo recibas para siempre. Curioso, ¿no? Te pasó algo malo para que ahora lo recibas y tú hayas cambiado. Y no es como que va a recibir recompensa, al contrario, ya no lo recibe como esclavo, sino como esclavo más, como el hijo pródigo, ¿no? Que quería humillarse más, sino como una persona libre. Tal vez por eso se alejó, para que ahora lo recibas para siempre. Y ya no como un esclavo, sino algo mejor, como un hermano querido, muy especial para mí, pero mucho más para ti. Como persona y como un hermano en el Señor. Pablo escoge dar el ejemplo y cede. Nuevamente, Pablo pudo decirle, mira, tengo la autoridad, yo estoy anciano, mi trabajo es más importante que el tuyo, tiene más trascendencia, me lo voy a quedar. Pero dice, no, yo dejo, que no quiero hacer nada sin que tú lo decidas. Me es útil, pero quiero que tú decidas. Nuestra sociedad está obsesionada con resultados y probablemente disculparía a Pablo sin ningún problema. O a Onésimo, ¿no? Podemos decir, bueno, al final es más útil para la propagación del Evangelio, entonces sí me lo quedo. Bueno, yo tengo más trabajo, entonces me lo quedo. Bueno, yo soy más importante, vale más mi trabajo, yo soy Pablo, yo estoy escribiendo muchas cartas que después se van a leer, me lo quedo. Pero Pablo, no. Dios siempre, como vimos la semana, siempre prefiere la justicia más que la productividad. Nuestra iglesia, y hablo contigo, la iglesia en general, tiende a pensar con el mismo lente del éxito que tiene nuestra sociedad. Muchas iglesias se sienten bien por el número de personas que tienen, o el número de cultos que tienen, o el número de programas. El número de programas sociales que tienen, el número de actividades que tienen con jóvenes, con niños y con mujeres, por la calidad de la música que tienen en su iglesia. Pero estas cosas no son malas en sí mismas, sino se vuelven malas cuando se vuelven el centro de la iglesia, cuando se vuelven la identidad de la iglesia. La identidad de la iglesia debe ser Dios y su imagen, Dios y su justicia, Dios y su amor. Es bueno que pensemos en crecer, pero no debe ser nuestra obsesión crecer por crecer, sino crecer como Dios quiere que crezcamos, a su imagen y semejanza. Pablo nunca oró porque las iglesias crecieran hasta ser mega iglesias. No vamos a encontrar eso en ninguna parte. Y ya había pasado cuando Pedro predica por primera vez, 5,000 personas se convierten en la primera mega iglesia, dice, ¿no? Pero en ninguna parte Pablo ora porque la iglesia crezca y crezca y crezca, sino que crezca a la imagen de Jesús. Dice Pablo, cuando escribe a los filipenses, esto es lo que pido en oración. Fíjense, no dice que crezcan, sino que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio, para que disiernan lo que es mejor y sean puros e irreprochables para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que se produce por medio de Cristo Jesús, para la gloria y alabanza de Dios. Vamos a decir que crezcamos en justicia, en amor a la imagen de Dios. No que seamos muchos, porque yo estoy seguro que ese debe ser el resultado. Cuando empecemos a obedecer, cuando seamos fieles en eso, Dios va a empezar a dar fruto. La justicia es evidente, la justicia hace evidente que verdaderamente estamos en Jesús. Pablo no retiene a Onésimo, aunque es conveniente, aunque es bueno, sino que lo cede para mostrar lo que es justo. Mira, tú eres su dueño legítimo. Y aunque me sirve a mí, y aunque mi trabajo es mucho, y aunque yo ya estoy viejito, y aunque yo ya estoy en la cárcel, es tuyo y tú decides. Y fíjate que nunca se lo pidió. Nada más está pidiendo que lo reciba. No está diciendo que lo reciba, aunque le dijo que era útil, ¿no? El amo, que es Filemón, legalmente es dueño. Y Pablo mantiene los estándares de justicia divinos y le pide, recíbelo como un hermano, ya no como un esclavo, como un hermano querido. Y parece que es fácil, pero nuevamente, si alguien nos ha robado, especialmente si alguien que estaba dentro de nuestra casa con frecuencia, difícilmente podemos tener esta confianza con él, con esta persona. si lo vemos en la vida de Filemón, parece, no nos afecte, va, pues muy fácil. Pero piensen en alguien que se ha robado algo en su casa, lo ha sustraído. Siempre es más fácil verlo cuando se le pide a otra persona y es difícil cuando se nos pide que lo hagamos nosotros. Pero pensemos, ¿qué pasa cuando te subes al autobús o al metro y vienes bien cansado porque, muy cansado porque ha sido un día difícil y te tuviste que levantar súper temprano, ya no hay lugar y se sube una ancianita o un ancianito con una bolsa de mandado? ¿Preferimos hacernos los dormidos o nos levantamos como, estoy cansado y sé que es más justo que tú estés? O quizás no nos toca tanto hacer eso, pero cuando vamos al estacionamiento y queremos quedarnos enfrente de la puerta y ahí viene una viejecita y está el lugar reservado para los discapacitados, pues aquí nadie se va a dar cuenta. Aquí la policía no me va a decir nada. Me puedo estacionar allí, ¿no? O cuando hay una fila muy, muy larga y viene otra persona y corro para adelantarme. Estos son ejemplos de lo grande que es mi ego y lo difícil que es para mí ceder en algunas cosas para que otras personas sean beneficiadas. ¿Qué pasa en las discusiones familiares? Te di la llave, no, te la di a ti. Iba a ser para mí una tentación ponerlas en la cocina o en la bolsa de Janelle y decir, ya ves, te dije, yo no las tenía. ¿Por qué? Porque mi ego es tan grande que no me gusta reconocer que estoy equivocado, aunque estoy equivocado. Y eso se lo debe demostrar, ¿no? Mejor ya no digo nada. Es tan difícil decir, discúlpame, tenía razón, no te las llaves. Pero queremos que nadie se dé cuenta. Eso es nuestro ego y es algo que debemos luchar. Dice Jeremías 9, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en conocerme y en comprender que yo soy el Señor que actúe en la tierra con amor, con derecho y justicia, pues es lo que a mí me agrada, dice el Señor. Si alguien se gloria, si debemos gloriarnos es el Señor. Y luego dice, porque yo me glorío en la justicia y en el derecho. A él le gusta que las cosas sean correctas. Conozco algunas iglesias en donde están muy bonitas. Uy, la cocina, esto me dijeron en una iglesia. La cocina, quedó muy bonita. Sí. Pues había un hermano que trabajaba en un lugar donde hacían cocinas y pues estuvo trayendo el material. Prefería no conocer esa historia. Prefería no conocer, haber conocido esa historia. Sí, a ese hermano, otro hermano que tenía también, era un hermano de la iglesia, de hecho eran dos hermanos, uno era el gerente y otro era uno de los trabajadores. Y entonces dijeron en la iglesia, es que necesitamos material para limpiar. Y dijo el obrero, yo traigo unos cepillos. Y se le salió a decir, pues al fin en la bodega del trabajo tenemos muchos. Y el hermano volteó y se le quedó viendo, no te los puedes llevar, no es tuyo. Dios quiere que sean las cosas como dice. Si estamos en un lugar pequeño, gloria a Dios. Si somos un grupo pequeño, gloria a Dios. Pero vamos a actuar con justicia, vamos a actuar como Dios quiere que lo haga, que espera de nosotros. Y aquí la segunda respuesta, ceder no es sencillo, pero es evidencia de nuestro andar con Jesús. Jesús cedió todo. Jesús era Dios y dejó la gloria de Dios para estar con nosotros. Ceder no es sencillo, pero es una evidencia de que andamos con Jesús. Ceder es darse cuenta que existe otra persona que es un igual a mí. Es una creación de Dios, que es su hijo o su hija como soy yo. Y debemos preguntarnos en qué áreas de nuestra vida es necesario ceder. Porque nuestra sociedad nos ha enseñado a no ceder. ¿Este es mi derecho? Pues es mi derecho. A ver, aquí me quedo. Es mi calle. No sé, cualquier cosa podemos decir. Nuestra sociedad nos exige, nos dice que es bueno no ceder, porque después de todo somos personas importantes. Y es cierto, somos personas importantes en Dios, pero también tenemos que entender que nuestro llamado es diferente al del mundo. Entonces pidámosle a Dios que nos muestre cuáles son estas áreas que necesitan ser modificadas para que podamos actuar con humildad y ceder en estas áreas donde es necesario ceder para que el nombre de Dios sea enaltecido. Y por último, vemos una autoridad que espera. Y los argumentos de Pablo van a ser difíciles de contradecir. Y Pablo utiliza métodos muy, muy persuasivos. En primer lugar, vamos a ver lo que hace. Pablo ve a este esclavo que huyó como si fuera él mismo. Pablo, el venerable anciano que ha sufrido por Cristo, le dice a Filemón, de modo que si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. O sea, de veras, si tú crees que es mi amigo, recibe a esta persona que te robó. Pablo no ve al esclavo como una persona inferior. Pablo no ve al ladrón como una persona inferior, sino ve a este esclavo como una persona que se ha arrepentido y que ahora es una persona nueva en Jesucristo. No es alguien detestable, es alguien nuevo, hecho a la imagen de Dios. Pablo sabe que Dios lo hizo a todas las personas y estamos hechos a su imagen y semejanza. Por eso puede afirmar, todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Jesús. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo, se han revestido de Cristo. Ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, hombre, ni mujer, sino que todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y es un eco de lo que el mismo Señor Jesús había dicho ya. Dijo, ya no los llamo siervos, porque un siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos, porque todo lo que mi Padre oí decir a mi Padre, se los he dado a conocer a ustedes. Ver a las demás personas como criaturas de Dios, como alguien igual a mí. Y es posible que nos haya tocado nacer en un lugar con más dinero, o mejor. Y a veces es triste ver que cristianos no comparten la mesa con otras personas que no son de su categoría. O que cuando vas en el auto, lo eches atrás, ¿no? Llévate atrás, porque no me dices ir sentado junto a mí. En caso de que ese argumento no le haya quedado claro, Pablo utiliza un segundo argumento. Y le dice, ¿sabes qué? Bueno, si te hizo un daño, pásame la cuenta, yo pago por él. Así que tú nada más pásame la cuenta, ¿no? Dice Pablo en el 18, si te ha perjudicado o te debe algo, cárgamelo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi puño y letra, yo te lo voy a pagar. Si te debe algo, yo te lo pago. Pero por si se le había olvidado, le recuerda. No quiero decirte que tú mismo me debes lo que eres. Yo te lo pago, pero acuérdate que tú también me debes a mí. Y Pablo no está jugando, no está chantajeando. Él sabe que es el principio de quien recibe por gracia, debe dar por gracia. Filemón escuchó por gracia del Evangelio y fue transformado por el Evangelio por gracia. Y ahora es oportunidad de también dar por gracia. Pablo le ha dado un ejemplo similar. Seguramente Filemón no fue esclavo, pero y tampoco huyó, pero Pablo se ha sacrificado por él. Pablo estuvo en la cárcel por muchas personas. Pablo se desvelaba trabajando para no ser carga en algunas iglesias. Pablo es mucho más maduro que ellos. Y debe haber, y por eso estaba dándole un claro ejemplo. Yo lo hice bien contigo, yo te perdoné, Dios te perdonó. Yo sufrí por ti, ahora tú eres lo que eres, por lo que yo hice por ti, por lo que Dios hizo en tu vida a través de mí, o al revés, por lo que Dios me, porque Dios me permitió compartir el Evangelio contigo. Y Pablo está dispuesto a sacrificarse y pagarlo una vez más. Dice, si quieres, pásame la cuenta. Y Pablo hace ver una cosa más. Ese es el tercer punto que hace. Que Filemón haga mucho más de lo que le está pidiendo. Dice, sí, hermano, que reciba algo de lo que yo, que reciba yo de ti algún beneficio en el Señor. Reconforta mi corazón en Cristo. Te escribo confiando en tu obediencia. Seguro que harás aún más de lo que yo te pido. Pablo espera que su discípulo haya aprendido lo suficiente y ahora comience a dar fruto. Los cristianos debemos comenzar a dar fruto. Los cristianos debemos escuchar la Biblia, lo que Dios nos dice, y decir, bueno, sí, ¿qué debo hacer? Y es difícil, porque dice que espera que demos mucho fruto. Y es también lo que Jesús cuenta cuando da cuando cuenta la historia de los de las monedas que les da a sus siervos, que le da uno cinco, que le da otro menos. Y el último dice, bueno, no, yo sé que eras duro y entonces mejor lo guardé para no perderlo. Y bueno, si sabes que soy duro, entonces debías haber hecho algo con esto. Dios espera de nosotros que demos fruto. Pablo espera que Filemón sea generoso. Y cada uno de nosotros necesitamos reconocer que somos lo que somos gracias a Dios. Si tenemos talentos, es gracias a Dios. Si tenemos un buen trabajo, es gracias a Dios. Si tenemos un lugar donde vivir, es gracias a Dios. Porque Dios nos ha dado la oportunidad de estudiar, nos ha dado la oportunidad de capacitarnos, de tener un buen trabajo, y todo es gracias a Dios. Todos debemos poner quiénes somos delante de Dios. Dios se ha sacrificado por nosotros también. Dios nos puede decir, tú eres todo lo que eres por mí. Porque yo te di a mi hijo que estaba en el cielo viviendo perfectamente y decidió por amor venir a la tierra por ti, para morir y para darte vida. Para que pudieras ser reconciliado conmigo. Eso es lo que somos ahora. Personas reconciliadas con Dios. Personas que debemos elegir qué hacer. Y con esto llegamos a la conclusión. Igual que Filemón, estamos en la posición de decidir lo que vamos a hacer. Y la pregunta es, ¿haremos lo correcto? ¿Haremos lo que Dios espera de nosotros? Hagamos un resumen para terminar. El Señor Jesús hizo lo mismo por cada uno de nosotros. Teniendo toda la autoridad en el universo, se humilló para venir al mundo. Teniendo todo el poder, Jesús lo cedió para beneficiarnos con su crucifixión. Teniendo todo el dominio, nos ha dado la libertad para actuar de acuerdo con su llamado. De hecho, espera más de nosotros. Como dice Pablo, te escribo confiando en tu obediencia, seguro de que harás más de lo que te pido. ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? Te animo y me animo a mí mismo a que asumamos la autoridad que tenemos de Dios, que hemos recibido de Dios, y vivamos con humildad, cediendo nuestros privilegios para el extendimiento del reino de Dios y esperando que Dios nos acompañe a cada paso, sabiendo que es fiel y que va a cumplir su palabra. Todo es para su honra y para su gloria. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, gracias. Gracias porque entendemos que el Evangelio demanda acción de cada uno de nosotros, demanda decisión y acción. Y a veces no es tan fácil, Señor, no es nada más me porto bien aquí en mi casa, sino es actuar aún en contra de lo que la sociedad tiene por norma. Te pedimos, Señor, en nombre de Jesús, que tú nos ayudes a evaluar nuestras acciones. Que veamos qué es justo y que actuemos siendo fieles a tu justicia. Que aprendamos a ceder. Que aprendamos a dejar que otras personas tomen decisiones. Y que siempre sepamos, Señor, que todo lo que somos es porque tú eres un Dios de amor que espera, Señor, que en donde estemos hagamos lo correcto. Ayúdanos a hacerlo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.